la visita de hoy que hizo el juzgado y la realización finalmente, después de 10 años de idas y vueltas, la realización del juicio está, digamos, seguramente sensibilizando a los jueces, mostrándole a los jueces que es una vergüenza que después de 10 años de la muerte de 5 chicos y de Juana, que tenía 25 años, estaba embarazada, la justicia no haya respondido, que la justicia sí haya respondido con digamos, intentando cerrar la causa una y otra vez. Entonces, que los jueces hayan visitado hoy el taller, para nosotros es una victoria en sí, quizás, porque es muy probable que los haya impactado mucho.